Rockers El Salvador presenta el Independence Metal Fest y la batalla de bandas Woken Final El Salvador este próximo 5 de octubre a las 3 de la tarde, con la participación de Hammer of God, Niasis, Imperial Comando, ISS-75, Astaroth y Rapaz. El Independence Metal Fest y la batalla final El Salvador de bandas Woken, sábado 5 de octubre en el Búho's Pizza a las 3 de la tarde. Preventa $7 en Javes, Charlie Beer Centro, Búhos, La Morgue en Tecla, Intifada y Rockers Morazán. El Independence Metal Fest y la batalla final del Salvador de bandas Woken te invita a Rockers El Salvador. Lo atrapa de...